Y por siempre, Alí, Augusto Bernardillo y el grupo Alegría. Soy un mendigo de tu amor. Tu amor imposible, dio la vida, porque será que tus caricias a otro le entregue, y yo es llamando tu amor imposible, y yo es llamando tu amor imposible, en un rinconcito de tu corazón. Mi vida, en un rinconcito de mi corazón se acaba mi amor, termina mi vida. Oh.